Ya hay más lugares vacíos porque los niños ya salieron, los adolescentes salieron. Y usted puede aprovechar para agarrar un mejor lugar. Haga de cuenta que aquí es como el concierto de no sé quién. Algo así. Pero usted tiene que agarrar los mejores lugares siempre. Cuando usted llegue al cielo y vaya a hacer la boda del cordero, ¿qué silla le gustaría tomar? Pues vaya practicando y tómeme las sillas de delante, por favor. Si no, el día que vaya allá, seguramente alguien que sí practicó le va a ganar los mejores lugares. Mientras tanto, vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 6. Aleluya. Nehemías, capítulo 6. Y vamos a leer solamente un versículo que va a ser el versículo número 9. Ya está en la pantalla, pero de todas maneras es bueno que practiques tu Biblia. Que vela, si la traes, yo te invito a que la uses. Que el día que andes en la calle te topes con alguien que tengas que convertir en la palabra y tu celular no traiga pila, seguramente tendrás que usar tu Biblia. Así que mejor carga tu Biblia. Ahora, no te estoy diciendo que traer la Biblia en el celular sea malo. Yo siempre la leo en el celular. Es lo que más me acomoda. Pero luego se quedan sin pila y es bueno usar la palabra de Dios en un libro. Amén. Vamos a leerlo juntos, puestos de pie. Bueno, no, ¿saben qué? Lo vamos a hacer sentados. Y ahorita les explico. Ahorita van a darse cuenta por qué. ¿Estamos listos? Dice este versículo, todos juntos esta mañana. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no se terminará. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Una vez más todos juntos. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no serán nada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Repite la última frase conmigo y di, fortalece tú mis manos. Una vez más, fortalece tú mis manos. Padre eterno, en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, te agradecemos que nos permitas estar aquí en tu casa. Te agradecemos que nos hayas permitido cantarte, Señor, darte nuestra muestra de amor, de gratitud. Y ahora tú tienes mensaje para nosotros y para tus hijos, Señor eterno. Tú que los conoces, les traes mensaje, les tienes palabra. Y yo te pido que el mensaje que les das pueda dar fruto en sus corazones, Señor. Y que la palabra sea viva y eficaz, Padre eterno, en nuestras vidas, en nuestros seres. Y podamos hoy salir de tu casa fortalecidos, Señor eterno. Que nuestras manos salgan fortalecidas de este lugar, Señor. Porque tú has detectado algo en tu pueblo y quieres corregirlo. Y porque tú tienes una obra grande para nosotros y quieres que este pueblo, Señor, se prepare para ello. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu que quiera robar la palabra y que quiera impedir que este momento sea glorioso. De ahora declaro que este momento va a ser glorioso y que tú vas a hacer todo lo que tú quieras, porque la palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía nunca. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Los dejé sentaditos, hermano, porque el Señor me daba un mensaje para nosotros y me daba este pasaje. Les dice este versículo, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán sus manos. Di conmigo, debilitarán. Este pasaje está en Nehemías y nos habla de después del cautiverio de Israel, cuando Israel se puso rebelde con Dios y no entendía y no entendía y no entendió. Dios tuvo que castigarlos como cualquier padre castiga a sus hijos cuando desobedecen. Y estuvieron 70 años en Babilonia como esclavos. Después de 70 años, Dios toca el corazón. De hecho, siempre estuvo presente con todos los reyes que estaban en ese momento dominando la tierra y tenían sometidas a otras naciones bajo su yugo, entre ellos el pueblo de Israel. Estuvo con Nabucodonosor, a su hijo lo castigó cuando se le puso al brinco y sacó los trastes del templo de Dios y se puso a beber vino en ellos. Estuvo con Ciro, estuvo con todos y cada uno de ellos. Gracias, hermano. Y cuando estaba Darío, da la orden de que los judíos regresen a edificarle templo a Dios. Entonces el pueblo de Israel comienza a regresar del cautiverio de Babilonia a su tierra con la misión de edificar de nuevo el templo. Pero el personaje Nehemías tiene una misión en particular. Él no regresa a construir el templo, él regresa a edificar los muros de Jerusalén, los cuales ustedes recordarán, y si no recuerdan, pues les platico. Antes, las guerras en los países o en las naciones se daba por territorio. Y entonces la gente o los países, para proteger territorio de los enemigos, construían muros alrededor. Y no crea que muros como estos, o sea, no eran barditas que cualquiera puede brincar. Eran unos muros donde podían correr carruajes en medio para defender la ciudad de posibles invasiones. Y Jerusalén tenía sus muros, sin embargo, fueron derribados en la conquista. Y cuando regresan a su tierra, la nación de Israel es una nación vulnerable, porque no tenía muros. Los muros estaban derribados, estaban destruidos. Y Nehemías regresa con la misión de reedificar los muros. Esta es una historia que usted puede leer en su Biblia, la cual no la voy a contar hoy. Usted no se pierde el próximo capítulo de su Biblia y léalo mañana, léalo en la semana para que vea todo lo que el libro de Nehemías trae. Pero en algún momento, cuando las naciones de alrededor se dan cuenta que Israel está reedificando sus muros, y los muros eran un sinónimo de fortaleza, una nación no se podía conquistar si primero no derribaba sus muros. Una nación sin muros era una nación que en cualquier momento me levanto y la destruyo. Pero cuando los muros están empezando a ser edificados, entonces las naciones se espantan. Y así lo dice la Biblia, que tuvieron temor. Y empiezan a querer molestarlos, empiezan a buscar cómo detener la obra, empiezan a amenazarlos, a acusarlos con los gobernadores, a mandarles gente que los desanimaba, gente que empezaba a hacer varias cosas contra ellos, de tal forma que los israelitas, dice la Biblia, que tenían que trabajar con una mano y con otra tenían su espada, por si las moscas. Y yo no sé si por aquí haya gente que pueda trabajar con una mano y con otra tener un arma, por ejemplo, una espada. ¿Cómo será ese trabajo? Pesado, más difícil. ¿Será más fácil trabajar con tus dos manos o con una mano con la espada y con la otra trabajando? ¿Alguien aquí hace tortillas? Porque se podrá hacer con la espada en la mano y... Yo, por ejemplo, que escribo en la computadora, sin ser tan complicado, pues es mucho más lento escribir con una sola mano. Los que no se trabajan haciendo cualquier cosa que ocupe las dos manos, los que manejan o los que cargan... ¿Qué será más complicado, trabajar con tus dos manos o tener que tener una lista por si viene la guerra? Hasta para cocinar, hermanas, ¿a poco no? Cocinas con una mano y con la otra traes la espada por si acaso. Porque el pueblo de Israel era un pueblo que estaba sometido o bajo la acechanza del enemigo. Y tenía que hacerlo así. Pero era un trabajo pesado. Muchas veces hemos leído... Y nos han predicado de que a veces el cristiano tiene que ser así. Con una mano trabaja y con otra tiene que estar listo para la guerra, porque el enemigo, ese sí está siempre al acecho. Y está buscando cómo destruirnos y cómo hacer varias cosas con nosotros. Sin embargo, llega un momento en el que somos humanos. Y ese tipo de trabajo es cansado. Se debilita uno. Entonces, el Señor me daba este pasaje y me decía, esto es lo que los enemigos de Dios decían. El pueblo de Israel decían de Israel. Decían, todos ellos nos amenazaban diciendo, se van a cansar. Se van a cansar. Se van a debilitar sus manos. A ver, eso de estar pegando tabique con una mano y con la otra la espada. Se van a cansar. Y yo quiero que notes algo que sea énfasis del Espíritu Santo en la mañana. Porque no dice, los vamos a cansar. Hay un ataque del enemigo que yo he vivido en carne propia y yo sé que varios de aquí también, en el que cuando tú estás más clavado con Dios y de repente buscas más de Dios y buscas más de su presencia, te aumentan los problemas, te aumentan el trabajo, te aumentan las circunstancias difíciles, de tal forma que llega un momento en el que llegas en la noche a orar y estás molido. Porque ese es un tipo de ataque del diablo en el que quiere cansarte para que tú en tu humanidad no puedas buscar de Dios. Cuando Moisés regresa de fuera a Egipto y se presenta a Faraón y le dice, ¿sabes qué, Faraón? Deja ir al pueblo de Israel porque vamos a ir a alabar a Dios. Y el Faraón se ríe y lo manda a volar. Lo primero que hace el Faraón es aumentarle el trabajo al pueblo de Israel. Porque decía, están de ociosos. Y si yo les aumento el trabajo, van a dejar de pensar en las cosas de Dios. Lo cual sigue vigente hasta nuestros tiempos. El diablo de repente, cuando quiere a ti que dejes de orar, te va a aumentar de repente el trabajo, o te van a aumentar de repente los contratiempos, de tal forma que en el día estés bastante ocupado y en la noche estés cansado como para orar. Y luego aparte, hasta para levantarte temprano. Pero en este caso en particular, yo quiero que notes que ellos no decían, te estamos cansando. Ellos decían, se van a cansar. Y cuando se cansen, aquí vamos a estar esperándolos. No es necesario que yo haga nada, nomás con que yo espere. Y estaban al acecho de los israelitas esperando que sus manos se cansaran, se debilitaran. Y yo te pregunto, ¿qué será más fácil conquistar? ¿Una nación bien fortalecida o una nación bien cansada? ¿A quién conquistas más fácil? A los cansados. Porque si tú te vas a pelear contra una nación que tiene su ejército específicamente dedicado a la defensa, que están entrenando todo el tiempo, que duermen a sus horas, que está disciplinado, y llegas y los atacas, y sale ese ejército, es un ejército con el que tienes que medir fuerzas para ver quién es el que va a ganar. Pero si tú llegas a una nación donde todos están así como que ya medio mal dormidos, medio descansados, como que se sientan aquí y ya empiezan a meditar en otro lado, es más fácil. Y yo te puedo apostar, yo quiero que tú medites cómo está el versículo escrito. Ellos nos amedretaban diciendo, se van a cansar. O sea, no lo decían en un son nada más de qué locos, sino diciendo, van a ver, los vamos a agarrar cansados. Los vamos a agarrar cansados. Y entonces sí, no van a saber ni por dónde les dieron, porque se van a dormir. Y todo esto consecuencia de que a lo mejor en un afán de hacer las cosas bien, de hacer las cosas para Dios, el pueblo se estaba autodesgastando. Y lo que el Señor me decía para la iglesia hoy es que hay cosas que nosotros estamos haciendo que nos estamos autocansando. Y ni siquiera es el enemigo. Son cosas, son relaciones, son situaciones en las que nosotros mismos nos estamos autodesgastando sin necesidad de que el diablo esté metiendo la mano. De tal forma que en tu casa ya está bien desgastada la relación con tu esposo, ya está bien desgastada la relación con tus hijos, ya está bien desgastada la situación con tu patrón, con tu jefe, y de repente, caray, pues nos estamos cansando solos. Y el diablo está de simple espectador diciendo, se van a cansar. Yo no tengo ya ni que meter un espíritu de pleito porque ustedes agarran del chongo solitos. Yo no tengo ni que meter división porque ustedes solitos se encargan de hacer un despapalle. Hay gente aquí, me decía el Señor, que a veces ni siquiera sabe pedir ayuda cuando tiene problemas y le gusta hacer las cosas solos. Y el enemigo no está esperando a que te canses. Porque cuando te canses, eres enemigo bastante fácil de conquistar. Eres una persona vulnerable a los ataques de él. Y lo que el Señor nos llama hoy también es que a que cuidemos también de nosotros mismos. Porque a él no le sirve a una persona cansada si la va a mandar a la guerra. Si hoy viniera la República de los Cocos y nos declarara la guerra y tuviéramos que mandar un ejército, yo te apuesto que no mandaríamos a personas cansadas. No mandaríamos a personas lastimadas. No mandaríamos a personas que de alguna forma en lo físico estuvieran disminuidos. Tendríamos que mandar gente que estuviera preparada, lista, fuerte, fortalecida, bien alimentada, bien ejercitada. Serían los que tendríamos que representar. Simplemente para las Olimpiadas que acaban de pasar, ¿mandas a la gente cansada o la mandas preparada? Y la gente que hace ejercicio, los que somos deportistas de alto rendimiento como un servidor, sí, cómo no, Entrenas y antes de la competencia descansas. No puedes entrenar 2 días, bueno, al menos en lo que yo practicaba, 2 días antes de la competencia, porque tienes que descansar. Y tienes que dormir bien. Porque si no, el día de la competencia todas esas cosas juegan en tu contra. Y de repente pierden los mexicanos y dicen, ay, es que, pues no sé, o pierde cualquier competidor de cualquier país. Sonó mucho un caso en Brasil, de unos nadadores brasileños que una noche antes de la competencia tuvieron una noche de esas desenfrenadas. Y bueno, los brasileños tienen fama de ser bastante alegres, bastante subidos de tono en sus cosas. Terminaron a una hora bastante alta. Y siendo favoritos y estando en su país y considerados fuertes y totalmente favoritos para una medalla, quedaron en último lugar. Y bueno, eran clavados de parejas. En particular fue solo una la que estuvo de fiesta, pero con uno que estuvo de fiesta les bastó para estar en último lugar. Porque es necesario también que seamos prudentes y administremos en lo que estamos gastando nuestras energías. Es cierto que el enemigo te va a querer cansar, pero muchas veces caemos en el error de cansarnos nosotros mismos. ¿Por qué el cristiano muchas veces se cansa cuando está en las cosas de Dios? Uno de los peores errores que un cristiano comete es que no aprende que somos un cuerpo. Y de repente cuando tú estás pasando una situación complicada, nos cuesta trabajo pedir ayuda. Ya sea desde tu casa, desde la iglesia, tú tienes una situación complicada y a veces ni siquiera eres para decir, ayúdenme a orar. De repente sabes que se te va a complicar hacer esto, aquello y lo otro, y Dios te ha provisto de una familia grande en la que tú puedes decirle, hermano, no sea malo, me ayuda con esto, hermano, estoy pasando un problema, y te va a caer la ayuda de los hermanos, y no somos para pedir ayuda. No, hombre, yo puedo yo solo. Porque el Señor me decía que eso se llama orgullo. Y ni siquiera nos vamos tan complicado a la cosa. A veces en la casa, en los quehaceres de la casa, a veces las damas que son las que más tiempo tienen en la casa, no saben pedir ayuda. Los caballeros de repente vienen del trabajo, otras situaciones, y hay cosas que saben que tienen que hacer, pero no saben pedir ayuda. De tal forma que a veces las relaciones en las casas, entre maridos, se desgastan, porque ninguno de los dos sabe decirle al otro, oye, no seas mala, ¿me ayudas con esto? Mi amor, ¿qué quieres que venga cansado? Dame chance de estar así y yo te ayudo al rato, pero déjame descansar. Pero nuestro orgullo a veces nos impide, no, yo soy el hombre de la casa, yo tengo que hacer esto. Y a veces las damitas, no hombre, pues es que nadie me ayuda, yo tengo que hacerlo todo yo sola. Pero no pones a nadie a ayudarte. Y lo que ahí está a veces dañado por culpa del orgullo es el diálogo. La regla, pero en la casa debe ser un lugar de acuerdos. Pero tú no puedes enojarte por algo que no has acordado primero. Si tú te acordaste a lo mejor que tu marido o que el esposo de la casa todos los días va a llegar y va a ayudar, no sé, a lavar los trastes. Hay un acuerdo que tienen que respetar los dos. Y si alguien no lo cumple, se vale decir, oye, ¿qué crees? Ya habíamos acordado. Pero si no hay acuerdo, ¿por qué te enojas? Porque a veces te enojas porque quieres que el otro adivine que necesitas ayuda y te enojas. Y estás de malas. Y a veces el marido llega cansado y se encuentra con una mujer de malas. Y no hay un diálogo. Y el hombre en su orgullo dice, no, que se quede ahí de la loca esa. ¿Qué crees? Que nos estamos desgastando solos. Por falta de acuerdos, por falta de diálogos, por no saber pedir ayuda. Porque se vale o no que la mujer diga un día, ¿sabes qué? Yo entiendo que vienes del trabajo, yo entiendo que trabajaste tanto tiempo, yo entiendo que el tráfico está pesado, pero a mí me consta, de la vez que mi esposa estuvo en el hospital con la niña y de alguna vez que se enfermó, que pues el trabajo en la casa es pesado, yo prefiero irme a trabajar. Se me hace más pesado estar en la casa. Pero no se valdrá que le diga, ¿sabes qué, amor? Por lo menos ayúdame con tu ropa, que no quede ahí tirada. Porque a veces los maridos pensamos que vamos a perder el camino y vamos dejando las cosas por el camino para poder saber por dónde regresar. ¿Sí o no? Y no se valdrá que le puedas decir, amor, por lo menos tú, tus cosas, en su lugar. Mira, esta es la ropa sucia, esta es la ropa limpia. De aquí donde lo agarras, aquí vuélvelo a poner otra vez. ¿Y qué te parece si a lo mejor los viernes, que ya el otro día no vas a trabajar, me ayudas con los trastes? ¿Se vale? ¿A mujeres se vale? Sí. Ah. Es que hay cosas que a veces nos cuestan, nosotros mismos nos estamos haciendo daño por no hablar. A veces, bueno, yo lo veo con mi mujer, a veces trae una niña acá, la otra acá, acá trae esto. Y le digo, amor, ¿en qué te ayudo? A veces, ¿no? Pero a veces se vale, porque el hombre, mujeres, debemos entender que somos diferentes. Esto se va a convertir en una plática de matrimonios. El hombre no está atento a todo como ustedes. El hombre es más concentrado. Y si el hombre se pone a ver la tele, está viendo la tele. No está viendo la tele y volteando. Una vez me pasó que mi hija estaba junto a mí. Y no sé qué se echó a la boca, me dice mi esposa, la niña. Y pues es que no tengo ojos a los lados. Y de verdad que a veces uno no es como la mujer que parece radar, que es nomás tut, tut, tut, tut, allá, y allá. No, somos distintos. Pero en un matrimonio se requieren los dos. Porque también cuando se requiere concentración, normalmente el que lo puede hacer mejor es el hombre. Y no porque la mujer no se sepa concentrar, sino que a la mujer le gusta estar en todo y en nada a la vez. Y hay muchas cosas así que funcionan bien, pero hay otras que no. Por ejemplo, manejar. Por eso a veces no es que la mujer no sepa manejar, no es que no se le dé. Es que la mujer, aunque vaya manejando, está atenta al niño, está atenta acá, está atenta allá, porque es su naturaleza. Y el hombre está manejando y está manejando. Y hay algunos que hasta no le puedes prender el radio o no les puedes hacer plática porque están bien concentrados manejando. Pero así es el hombre. Si usted tiene una queja, que esté con Dios, porque pues él nos hizo así. Pero ustedes también, entonces. Pero algo le puedo decir, somos así porque somos complemento. Y porque si nos ponemos de acuerdo y los acuerdos predominen en la casa, esto funciona bien. Pero debe haber acuerdos. Debe haber acuerdos con los hijos. Hijo, tú llegas de la escuela, pero vives aquí. Aquí tienes que ayudar también. Entiendo que tienes tarea, pero tu cama no puede estar así, por amor de Dios. O sea, tu cuarto no puede estar así, por amor de Dios. O no puedes tener así tus cosas y todavía pedirme un cuarto solo si ve cómo tienes las cosas que tienes. Me ayudas con tus libros, me ayudas con tu recámara. Mi hijo, aquí la hora de llegada es a tal hora, te guste o no. Pero hay un acuerdo. Y debe haber acuerdos. Debe haber acuerdos. Y debe haber también tolerancias, hermano. Pero las tolerancias son ocasionales, hermano. Está como aquel que, hermano, llega a las 10 y hay 15 minutos de tolerancia. Y luego piensan, pues llego 10 y cuarto. No. Las tolerancias son para ocasiones especiales y complicadas. Mi amor, ¿qué crees? Pues yo sé que tengo que llegarte a ayudar, pero hoy tuve que salir tarde del trabajo. Hubo marchas en Reforma, estaba cerrado, un trafical. Dame chance de hoy. Hoy no, pero mañana te repongo. Y como nos ha enseñado el pastor, mañana te restituyo. O el sábado que no trabajo, te echo la mano con otra cosa. Pero deben predominar los acuerdos de tal forma que entre nosotros no nos estemos desgastando solos. O sea, hay muchas cosas que pasan en los matrimonios de hoy, en las familias de hoy, entre padres e hijos, entre vecinos y trabajadores, que el diablo más está de espectador apuntando. Esa es buena. Esa la voy a implementar allá. Porque nosotros mismos nos complicamos las cosas y nos desgastamos sin ser necesario. Una cosa te digo, y te dice la palabra de Dios hoy, te vas a cansar. Y cuando te canses, el enemigo va a estar ahí listo para destruir tu matrimonio, para destruir tu relación. Y él nomás estuvo que esperar. Yo recuerdo el testimonio de un joven que nos platicaba en un sueño, de Dios le mostró un demonio, y el demonio nomás le decía, yo sé esperar. El demonio no es lo que le decía, yo sé esperar. Y voy a esperar el momento adecuado. Y el momento se los ponemos nosotros. Pueblo de Dios, eso no puede pasar. Así como pasa en tu casa, que no sabes llegar a un acuerdo, que no sabes pedir ayuda. Y a veces somos más orgullosos, a veces los hombres. Pero yo sé que en los matrimonios pasa de ambos lados. Los hijos también pasa con los hijos. El hijo suele ser más influenciado con quien pasa más tiempo. Y desafortunadamente, por las situaciones de la escuela, pasa más tiempo con los amigos. Y allá, pues, agarra cosas de sus amigos porque pasa tiempo con ellos, porque se le pegan cosas de que pasa tiempo con ellos. Y después también pasan situaciones en la casa que no son agradables. Y que nos están desgastando sin que el enemigo meta una mano. Somos nosotros solitos. El llamado hoy es a hablar. El llamado hoy es a entender que dependemos de otros y que Dios nos llamó. Fíjate esta frase. Esta me gustó, la escuché de un predicador muy famoso. Cristiano, es tan importante tu relación con los demás que cuando Dios tenía a Adán solo en el huerto con él, solamente Adán y Dios, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y estaba solo? No estaba solo, estaba con Dios. Pero para Dios es tan importante que el hombre sepa relacionarse con los demás, que aún estando el hombre solo en la presencia de Dios, dijo, no es bueno. Tiene que llevarse bien con alguien más. Debe tener más relaciones. Muchas veces nosotros soñamos con estar solos en la presencia de Dios y decimos, y que no haya nadie más. Y el único hombre que ha estado en esa situación, Dios dijo, no, eso no es bueno. Entonces quiero que te grabes que es bueno que te lleves bien con los demás. Que no es bueno que te apartes y te hagas el sonso y te vayas solo. Porque ya lo primero que lo hacen todos. Cuando ya se enojaron, es cerrar su cortina e irse solo para otro lado. El hombre a ver la tele, la mujer a la cocina, el hijo a sus videojuegos, a su celular, y se aíslan. Y cuando ya te aislaste, los más espiritualoides seguramente se van a ir a su cuarto a encerrarse a orar. O dizque a orar porque están todos enojados. Pues eso no es bueno. No es bueno. No es bueno. Palabras de Dios mismo cuando Adán estaba solo en su presencia. Dice Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay de él solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Ahí les hablan matrimonios. Mas cómo se calentará uno solo, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y corona de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, de acuerdo a la Biblia, muy cansado que estés y el enemigo se levanta contra ti, si estás con alguien más, lo resisten. Porque dice, si un enemigo prevalece contra uno, dos le resistirán. Pero si resulta que en ese momento tú estabas enojado con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa, con tu abuelo, con tu patrón, con quien sea, te van a agarrar solo. Te van a agarrar solo. Y el desgaste que sufriste, el cansancio que sufriste, los enojos que pasaste, las decepciones que pasaste, son consecuencias de que no supimos entender que somos personas que fuimos diseñadas para estar en relación con alguien más. Y depender de alguien más. No somos autónomos, humanos. Así que humanoides o humanos. Desde que nacemos dependemos de alguien más. Y por muy bueno que seas para muchas cosas, dependes de alguien más. Y necesitas de alguien más. Y Dios te dio pareja, o Dios te dio padres, o Dios te dio familia. Y Dios te dio una bola de hermanos que ahora somos todos nosotros. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y porque hay cosas que son mejores si son dos o son uno. Que uno, perdón. ¿Para qué crees que Dios hizo una familia? ¿Para que viniéramos todos a cantar y después saludarnos e irnos sin importarnos a las necesidades de los demás? ¿O será para que entre nosotros nos apoyemos y nos ayudemos? ¿Será para que la carga sea más fácil entre dos? Y si un hermano tiene un problema con su familia, otra familia lo puede ayudar. Y si un hermano tiene problemas con su economía, otra familia lo puede ayudar. Ese es el concepto de esto que estamos aquí, hermanos. El que aprendamos a ayudarnos. Y no solamente a pedir ayuda, que es lo que te dije primero. También debemos aprender a ayudar a alguien más. Pero el Espíritu Santo me decía, pero se les es más fácil brindar ayuda a otro que pedir ayuda a ellos. Pero eso dijo el Espíritu Santo. Y al que le quede el saco, pues ya se lo pusieron porque ni siquiera lo dije yo. Te es más fácil a ti decir yo te ayudo que decir ayúdame. Y el Espíritu Santo quiere que eso se corrija aquí hoy. Y que tú no seas una persona llena de orgullo y que tu orgullo te cierre la boca y digas no me ayuden. No, yo no. No, yo puedo solo. No, hermana, no se preocupe, estoy bien. Estoy bien. Abundan esos cristianos, hermano, ¿cómo está? Estoy bien. Hermano, pero si trae la cara así de... Estoy bien. Está bien. ¿Pero bien qué? ¿Pero bien qué? Ahora aparte, a veces le preguntamos, hermano, porque el Espíritu Santo ya reveló algo. No, estoy bien, está bien. Esto se llama orgullo. Esto se llama orgullo. Y el Señor quiere que todo rastro y toda raíz de orgullo desaparezca de esta congregación. Porque cuando venga el enemigo contra nosotros, tiene que encontrar una iglesia unida. Una iglesia que no se desgasta ella misma, sino que entre ustedes, nosotros mismos nos ayudamos para estar bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí, amén? Otra situación que el Espíritu Santo me decía, que quiero compartir de hoy, está en Ageo 1:2. Yo les invito a que vayamos, me van a ir siguiendo con la vista. Ageo 1:2. Aleluya. Entonces aprende, hermano, que no estamos aquí para desgastarnos solos. Estamos en guerra. Estamos para apoyarnos. Pero tenemos que aprender a decir, ayúdame con esto, ayúdame con otro. A entender que el otro no es igual que yo. Y a veces hay que decirles las cosas. Y hay que llegar a acuerdos establecidos en los que ya hay un acuerdo. Y lo tenemos que respetar. Pero no quieras que el otro adivine que tú querías un acuerdo. Ageo 1:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio de, del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas atesoradas, artesonadas, y esta casa esté desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y te repito, iglesia, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Yo te pregunto, ¿todas esas situaciones cansarán? ¿Te cansará que trabajes mucho y ganes poco? ¿Que siembres mucho y coseches poco? ¿Y no crees que a esta iglesia le ha estado pasando que siembra mucho de repente y cosechamos poco? ¿Cuál será la razón? Ah, pues sigamos leyendo. Para eso estamos en Ageo. Me quedé en el 7. Y ya se me perdió el 7. Bueno, luego de acá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. El 8. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Siguiente. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo la disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia. Bueno, el Señor me decía: a veces descuidamos la casa de Dios y todo lo que encierra ella. Yo te pregunto, hermano, y te lo pregunto en buen plan, alta que no está el pastor. Ah, hijo, pues está mi pastora. ¿Te preocupas por la renta? ¿Alguna vez has preguntado al mes si se juntó? ¿Te preocupas por los accesorios de la casa de Dios? Este pasaje, el Señor me lo había traído a la memoria varias veces. Yo sé que está trabajando también conmigo, pero hoy me lo dio para que lo comparta contigo. Porque a veces no entendemos que el Señor le da a quien sabe dar y que Dios honra a los que lo honran. Pero a veces no somos ni siquiera para hacer bien el aseo. Gloria a Dios por los que vienen a hacer el aseo y lo hacen de todo corazón. Pero yo sé que no es para todos, pero para el que sea lo tengo que decir. A veces se acaba el cloro y no somos ni para regalar tantito. No somos ni para reponer la escoba que nos gastamos. Porque a veces, bueno, yo te puedo platicar, a veces hasta nuestros niños rompen cosas y no somos ni para reponerlos. Creemos que el Espíritu Santo va a descender y va a reparar todas las cosas y todas las escobas y va a llenar las pastillas de cloro. Pero a veces no nos preocupamos por la casa de Dios, que es lo que aquí está diciendo este pasaje. Y lo está diciendo la palabra de Dios, no estoy yo diciéndote nada. En ese tiempo, lo primero que Dios les aclara, les dijo: es tiempo de que se reedifique el templo que había sido destruido. Pero los otros decían: nah, todavía hay tiempo, todavía hay chance. Nah, todavía no es tiempo. Pero también es tiempo de que la iglesia de México sea reedificada y sea reavivada. Pero si a veces no ponemos interés en la casa de Dios o en los ministerios de la casa de Dios o en el trabajo que Dios nos ha dado aquí, ¿de dónde queremos que el Señor nos bendiga? Sembramos mucho, recogemos poco. Trabajamos mucho y recibimos el pago de nuestro trabajo en bolsa rota. ¿Es lo que dice ahí o no es lo que dice? Yo te pregunto, ¿cómo honras el ministerio que Dios ya te dio? ¿A qué hora llegas cuando te citan? ¿Cuánto oras por tu ministerio? ¿Cuánto de repente te toca cooperar? ¿Qué tan fiel eres con tus ofrendas y diezmos? Todo eso, no solamente, ya no hablemos de los víveres para la casa de Dios, de la renta. No sé cuántos sepan, por ejemplo, que no sé si han notado que hubo un cambio en el audio desde hace tiempo, porque la mezcladora de la iglesia ya fue. Pasó a mejor vida. Y no está en la presencia de Dios, desafortunadamente, está ya arrumbada. Pero son cosas que a veces no preguntamos, no nos interesan. No somos a lo mejor para decir: hermano, esta es mi ofrenda, esta es mi renta, hermano, hoy quiero dar esto para lo que se ofrezca. compren escobas, compren esto. Viene la campaña, hermano, y mire que la campaña es un gasto fuerte. Y de acuerdo al principio que acabo de leer, es el primer punto, entre todos deberíamos llevar la carga del gasto de la campaña. Y a lo mejor por eso el Señor nos lo está diciendo, pero el día que ya peguen la lista que el pastor prometió, ¿cuántos se van a apuntar? No me conteste. Porque una cosa sé, que ya podemos prever quiénes sí se van a apuntar y también podemos prever quiénes no. Porque desafortunadamente, hermano, lo que el Señor dijo aquí se cumple. Y muchos de nosotros seguiremos trabajando mucho y recogiendo poco. El pastor nos ha testificado, yo también les puedo compartir, de repente hay veces que ni trabajamos y el Señor nos bendice. Y el pastor lo ha dicho, yo a veces trabajo menos y gano más. Porque es el principio a la inversa. Si al hermano Alía le contáramos las veces que él ha tenido de su bolsa, tenía que completar la renta, ya llevaría medalla de oro. Pero todo eso que él da, el Señor se lo repone. Y se lo da con, pues, al doble. A mí, señora, hace poco me dio una palabra para algunos y decía, al doble. Ni siquiera es al poquito más. Es al doble. Y de parte de Dios, el Señor quiere bendecirnos. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Trabajar mucho y recibir poco definitivamente cansa. Y como iglesia a veces vamos a evangelizar, vamos allá. ¿Se acuerdan cuando salíamos a los hospitales, al metro y al parque, ¿verdad? Y primero íbamos bien enjundiosos y todos en bola. Después los últimos días ya íbamos como que, ¡ah! Y los cultos ya como que, ¡ah! Porque ya estábamos cansados. Y yo te pregunto, ¿cuánta gente de esa que fuimos a evangelizar está aquí hoy? Trabajamos mucho y recogemos poco. Y si un día probamos y en vez de salir a evangelizar, atendemos bien la casa de Dios, ¿te gustaría probar? Y nos encargamos de que la renta se junte sin que el pastor tenga que completar. Nos encargamos de que todo lo que aquí está mal, lo que le falta pintura, lo que le falta resanar, lo arreglamos. Si faltan sillas o está algo descompuesto, lo reparamos y probamos. ¿Te gustaría? Sería interesante, hermano. Porque el Señor no tiene problema en que lo pruebes. El Señor le decía a su iglesia, bueno, a su pueblo, probadme ahora en esto. Y verán si no abro las ventanas de los cielos y daré hasta que sobreabunde. Y cuando dijo esas palabras, también estaba hablando de ofrendas y de diezmos en su casa. Porque la clave a veces de este lugar es que a veces venimos a recibir y no venimos a dar. Cuando el templo se edificó para que el pueblo de Dios viniera a ofrecerle a Dios, y Dios en cambio lo bendice. Lo que sí te puedo decir es que no hay una ofrenda que tú le des a Dios que se quede sin respuesta del cielo. No hay una sola respuesta o una ofrenda agradable a Dios que se quede sin respuesta del cielo. Y eso es lo que a veces no hemos aprendido. Queremos que Dios nos bendiga sin querer nosotros mover un dedo. Y así no funciona. Así no funciona, iglesia. Así que yo te dejo de parte de Dios este pasaje en Ageo para que lo medites en tu casa, para que pienses en él y veas y te atrevas a probar si funciona o no. Atrévete a probarlo. Atrévete un día a decir, Señor, hoy hice un esfuerzo. Simplemente, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cada uno dé cómo y tú cuánto te has propuesto dar. Porque te lo tienes que proponer primero. No dice aquí, búscate cuánto traes, chécate cuánto te tiene que dar para los pasajes, cuál es la moneda más chica, esta está bien, esto. Chécate cuál billete traes, híjole, hoy no pasaste al cajero. Hijo, pues ni modo echar esto. Dice cada uno de. Y eso de proponerse quiere decir que antes tú dijiste, este domingo yo me voy a proponer dar tanto. Y si te lo estás proponiendo es porque es algo que le tienes que echar ganas. Tú no te propones cosas, tú no te propones cosas que son fáciles de alcanzar. Tú no dices, me voy a proponer mañana pararme a las 11. Gloria a Dios, aleluya. O sí. ¿Quieres bajar de peso? Me voy a proponer hacer ejercicio. Y me voy a parar temprano a correr. Pero te estás proponiendo cosas que te cuesten o te demanden un esfuerzo extra. Me voy a proponer echarme unos tacos al pastor, 15 tacos para la gloria de Dios, aleluya. ¿Eso se propone o lo que te tienes que proponer es hacer la dieta? ¿Qué cuesta más trabajo? Hacer la dieta. ¿Qué es lo que te tienes que proponer? Hacer la dieta. Entonces, si la Biblia te habla de que te tienes que proponer dar, es porque tiene que ser algo que le eches ganas. Y porque seguramente vas a tener dificultades para juntarlo, pero por eso te lo propusiste. Y por eso lo tienes que dar. Así que, iglesia, estos temas económicos, lo creas o no, son difíciles de predicar. Pero si Dios me manda eso, eso te tengo que decir. Y te lo tengo que dar al costo. Queda en ti si lo puedes recibir y lo quieres probar. Y decirle, Dios mío, yo quiero probar si esto es cierto. Y este mes me voy a proponer darte tanto y voy a cooperar. Ni siquiera, si quieres probar, ni siquiera traigas el dinero. Voy a dar 2 galones de cloro para la iglesia. Voy a traer 3 escobas. Voy a reparar algo, no sé, a lo mejor no tengo dinero, pero me voy a proponerle, o sea, hermano pastor, yo pinto este lado, ¿no? Yo arreglo, no sé, las sillas, o qué hace falta, yo le ayudo. Y vea si Dios no lo bendice. Y vea si Dios no abre las ventanas de los cielos y cumple su palabra. Porque una cosa te puedo decir, nosotros fallamos a nuestra palabra, pero Dios no. Dios no te va a fallar a la palabra y te puedo garantizar que no te va a fallar. Y la última que quiero compartir contigo está en Salmo 147, 10 y 11. Si quieres no lo busques, yo lo leo, seguramente va a estar en la pantalla. Salmo 147, 10 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147, 10. Te lo voy a volver a leer, ya está en la pantalla. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que muchas veces como hombres queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y no en las de Dios. Cuando de repente algún ministro se te acerca, hermano, es que usted está luchando en sus fuerzas. O desde aquí al frente alguien dice, es que usted está luchando en sus fuerzas. Y tenemos que luchar en el Espíritu. Y tú dices, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se hace? Lo que te quiere decir la palabra de Dios es que hay cosas que queremos ganar nosotros en los métodos humanos. Y de repente te dicen, estás enfermo. Pues me voy al doctor. ¿Por qué? Pues porque humanamente es lo que sé. Y tengo una deuda económica o tengo un problema económico, pues me voy a empeñar mi tele. Pues porque es un recurso que tenemos todos a la mano. O voy a vender aquello, o a los más extremos dicen, me voy a prostituir. Son situaciones humanas que estamos acostumbrados a tenerlas. Cuando el versículo, o el salmista escribe este versículo, está hablando en ese momento. Las fuerzas humanas eran fuerzas militares que estaban en caballos, que eran escudos. Y decía, ponle al 10, Daniel, por favor. Decía el salmista en el 10, no se deleite Jehová en la fuerza del caballo. O sea, no lo vas a ganar con ejércitos. No requieres caballos para ganar tu batalla. No se complace en la agilidad del hombre. No, hombre, es que de esta vamos a salir, amor. De esta vamos, es que yo soy bien bueno para eso. Y le vamos a dar por aquí, por allá y por allá, y le vamos a echar ganas porque para eso soy bien bueno. Al Señor no le impresiona nada de lo que tú y yo podamos hacer. ¿Qué podamos hacer humanamente tú y yo que impresione a Dios? Y que diga a Dios, ah, no hombre, tienes razón, no, mejor que lo hagan ellos, son más buenos que yo. ¿Qué podemos hacer nosotros que podamos ganarle a Dios? Podremos impresionar a otros hermanos. Podemos impresionarnos a nosotros mismos, pero a Dios no le impresionamos. Lo impresionamos. Si en lugar de decir, tengo un problema económico, voy a trabajar 3 turnos, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, decimos, Señor, no voy a hacer nada de eso. Oro a ti, ayudo a tu casa y espero en tu misericordia. Y entonces si Dios dice, este confía en mí. Porque el 11 dice, se complace Jehová en los que le temen. Y esperan en su misericordia. Y si te enferma el chamaco, y en lugar de correr al doctor, como cualquier humano lo haría, porque somos humanos a final de cuentas, te esperas y dices, antes de irnos al doctor, aquí nos sentamos y aquí oramos. Y la palabra dice que si alguien está enfermo, tomemos aceite, lo unjamos, lo llevemos a los ancianos de la iglesia, y orarán por él y sanará. Y en lugar de correr al doctor, corres con los hermanos. Y llegas con los hermanos y les dices, hermanos, ayúdenme. Necesito ayuda. ¿Quién me ayuda a orar? ¿Qué hacemos? Y entonces vas con la hermana profeta, hermana, ayúdame a orar. No sé si Dios le muestre algo. Hermano pastor, me ayuda a orar. No tiene nada de malo pedir ayuda. Y ya que oras y Dios, y los hermanos te ayudan a orar y todo, vamos a esperar en Dios. Eso es fe. Porque no estás confiando ni en tu habilidad. Algunos confían en su dinero y dicen, no hombre, ahorita lo pago en el Hospital Ángeles y me lo llevo. Y me voy al Español o no sé cuál sea de los más caros. El ABC. Yo tuve una amiga cristiana que el día que se le enfermó su hija, y le dije, vamos a orar. Digo, sí, pero por si acaso mejor no llevo al Ángeles porque tengo un chorro de lana. Acabo de comprar un seguro que mira, qué bárbaro. Y mira, y hasta con aguacate lo compro porque tengo para eso y más. Y ya se murió su hija. A que hubiera dicho, en el nombre de Jesús, yo la llevo ante el Señor y espero. Qué diferente hubiera sido. Diferente hubiera sido. De los primeros Dios dice, pues que te vaya bien. Pero de los que dicen, Señor, yo espero en ti y en tu misericordia, el Señor se agrada. Y no los deja sin respuesta. Ahora yo te pregunto, ¿qué te cansará más y qué te desgastará más? ¿Hacerlo en tus fuerzas, en tus recursos o esperar en la misericordia de Dios? Porque es el tema de hoy. ¿Qué te desgasta más? ¿Hacerlo en nuestras fuerzas? ¿Qué te llevará a un nivel más alto de espiritualidad? ¿Cuál te tendrá más descansado? Yo recuerdo el día que mi esposa perdió el niño, tuvo un aborto. Recuerdo que eso pasó en la madrugada y lo primero que hicimos fue orar, dar gracias, y nos quedamos a dormir. Y dijimos, mañana cuando nos despertemos, nos vamos al hospital. Porque nos invadió una paz de Dios. ¿Qué nos quedamos dormidos? Cualquiera en la situación que estuvo mi esposa hubiera dicho, ¿al hospital? Oye, ¿qué te pasa? ¿Acaba de abortar? Y yo creo que si todavía se lo platico a algunos compañeros, me dicen, ¿estás loco, Iván? ¿Cómo crees? Pues a mí Dios me dijo que estaba todo resuelto, que estábamos en paz. Y yo tenía sueño, y si estaba en paz, pues me dormí. De todas maneras, en el hospital nos iban a recibir quién sabe a qué horas y teníamos que esperar. Y pues mejor dormimos en nuestra cama y nos fuimos al otro día temprano. Temprano entre comillas, porque pues, nos dormimos bien, ¿verdad? ¿De cuáles se complace más, Señor? ¿Y cuáles se desgastan menos? Lo que el Señor hoy quiere enseñarte, iglesia, es que hay situaciones que nosotros mismos nos estamos desgastando y que el diablo está al acecho para que cuando nos cansemos, somos presa fácil. Y quiere que aprendas que estás hecho para vivir en sociedad, que estás diseñado para vivir con alguien más a un lado, para relacionarte con otra gente en varios niveles. En un primer nivel con tu pareja, si eres soltero, con tus padres. En un segundo nivel, tus hijos, tus hermanos. En un tercer nivel, tus abuelos, tus tíos, tus amigos, tus hermanos en Cristo. Pero no estás diseñado para aislarte. Y que cada vez que tú cierras tu boca y no sabes pedir ayuda, te estás desgastando tú solo. Y que esto es una cadena. Tú no puedes hacerte daño a ti mismo sin dañar a alguien más. Porque si tú, padre, te aíslas, dañas a tus hijos. Porque si tú, esposo, te aíslas, dañas a tu esposa. Porque si tu esposa te enojas y te aíslas, dañas a tu esposo. Es imposible, es imposible, es imposible decir yo me hago a mí daño solo y no daño a nadie. Mentira. Dañas a alguien. Dañas a alguien. Es como si una célula dijera, a mí me dio cáncer y yo solita me muero. Imposible. Enfermas a alguien más. Somos un organismo, somos una iglesia, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y si un miembro se duele, la Biblia dice que ¿quién se duele? ¿El puro miembro? La Biblia dice todos se duelen, todos se duelen, todos se duelen. Así funciona esto, así funciona en tu casa, así funciona en tu persona, así funciona en la iglesia. Y lo que hoy Dios quiere es que no seamos miembros del cuerpo que nos autolastimemos por no pedir ayuda. Y a la vez estemos dañando el cuerpo de Cristo. Si alguien aquí está hoy cansado, queremos orar por ustedes. Cuando el Señor me daba este mensaje, me lo dio cuando yo estaba muy cansado. Yo le decía a mi esposa, se los comparto a todos, cuando estaba orando y buscando, le digo a mi esposa, muchas veces oro, me meto a orar y todo, Dios me da los mensajes, los voy preparando, los voy cocinando, porque Dios ya me los dio. Le digo a mi esposa, esta vez he estado muy cansado, amor. Luego me voy a orar y me duermo, porque estoy muy cansado. El día de ayer le digo, no tengo nada todavía para mañana, no tengo nada. En la noche me quería ganar el sueño y dije, no, tengo que orar porque no tengo nada para mañana. Entonces me hinqué a orar y luego me dio el Señor el pasaje del cansancio. Y de verdad, hermanos, que yo se los comparto, yo estaba hoy dudoso porque dije, no, o sea, no habrá sido palabra para mí porque estaba yo bien cansado. Y incluso recuerdo que tengo a mi esposa, me lo dio el Señor y me quedé dormido. Y el otro día estaba bien preocupado, hoy de mañana estaba preocupado porque no me acordaba de todo, porque como estaba cansado no lo apunté. Y ya el Señor bien lindo me lo recordó en la mañana, lo estuve preparando. Pero cuando Isaí dijo, pasan los cansados, pasan los que han estado así, el Señor me confirmó, me dijo, yo te lo di, es para todos, porque aquí hay gente cansada. Porque aquí hay gente que ya se cansó de luchar por su familia, ya se cansó de luchar por su bendición, ya se cansó de luchar por algunas cosas, ya se le está haciendo pesado a venir de tan lejos, ya se le está haciendo pesado de repente de que le digan, párate a orar. Ya se le está haciendo pesado decir, viene una campaña. Ya se le está haciendo pensado que le digan que tiene que cooperar en la iglesia. Se les está haciendo pesado. Pero el Señor quiere hoy fortalecer las manos del cansado. Y el versículo que leíamos al principio, Nehemías decía, Señor, fortalece mis manos. Y yo quiero que esa sea la oración de todos nosotros hoy. Dios mío, hoy vengo cansado. Tú has revelado hoy mi corazón, porque seguramente alguien aquí le llegó el mensaje. Y mis manos están cansadas. Y si el enemigo hoy viniera a hacer guerra contra mí, me va a agarrar cansado y me va a derrotar. Fortalece tú mis manos. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados. Y yo, cuando dice trabajado, se refiere a todos aquellos que trabajan mucho y recogen poco. Están trabajados. Cuando dice cargados, son aquellos que están cargando una carga innecesaria, que a veces por orgullo cargamos solos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Escuchamos hoy la voz del Señor que dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, Él no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y promete el Señor, ese Dios que no se cansa, ese Dios que no se fatiga, te dice hoy, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la fortaleza que tu Dios te promete hoy, iglesia, para todos aquellos que puedan decirle a Dios, ayúdame. Nuestro orgullo a veces es tan grande que ni a Dios le sabemos pedir ayuda. Y queremos que Él nos adivine. Fíjate, Él siendo Dios y sabiendo todo, quiere escucharte a ti, abrir tu boca y decir, ayúdame. Necesita alguien que abra la boca y diga, ayúdame, para poder ir a ayudarlo. Él es un caballero y Él no va a hacer nada que no le pidas. Son los caballeros. Pero si tú le dices, Dios, ayúdame, fortaléceme, Él está ahí a tu mano para fortalecerte. Él está ahí a un lado esperando a que tú digas, ayúdame, y te va a ayudar. Pero Él quiere que hoy rompamos ese orgullo y digamos, Señor, ayúdame. He confiado en mis recursos, me has dado una buena posición económica, me has dado recursos, me has dado aquello, me has dado una posesión, me has dado influencias, y yo he dependido más de eso que de tu mano. Y hoy está así mi casa, hoy está así. ¿De qué me sirve, dice la Biblia, ganarlo todo si estoy, si mi alma se la está llevando el diablo? Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Estoy así con mis papás, estoy así con mis mamás, me está yendo así en el trabajo. Necesito que me ayudes, porque estoy cansado. Fortalece hoy mis manos. Vamos a orar, iglesia. Padre.